digas que no, que allí se goza mejor. Con los pasillos de hoy, para el rincón caliente me voy. Mejor con los pasillos de hoy para el rincón caliente. Me...